Doctor, esta crisis de la que tanto se ha hablado, ¿tiene un origen en el sistema o fue un problema de malas decisiones de las personas? Certainly, there has been a very serious regulatory failure. The banks ought not to have been permitted. Ciertamente ha habido una falla regulatoria. A los bancos no se les debió haber permitido una expansión de crédito tan fuerte. Es sorprendente que los hayan dejado funcionar así porque existen límites desde hace muchos años que nos advertían de los posibles problemas. Pero también es cierto que las decisiones que tomaron los bancos fueron simplistas. Creían que los precios de las casas siempre subirían y que las tasas de interés siempre serían bajas. Es una situación muy compleja. No creo que hayamos llegado al punto en el que podamos explicar qué fue lo que realmente pasó, porque no sabemos dónde poner el énfasis. Conocer esta respuesta será fundamental para evitarlas en el futuro. Por ejemplo, quienes señalan que fue un problema de falta de regulación tendrían que apostar por nuevas leyes y que con eso se resolvería el problema y podríamos operar en el futuro. I think we have learned that the banks tend to get on a kind of merry-go-round. There tends to be a kind of. Creo que aprendimos que los bancos tendieron a entusiasmarse con el otorgamiento de préstamos y que esto es muy costoso. Y para el gerente de un banco es muy riesgoso decir, deténganse, no vamos a prestar más, dejemos que otros bancos lo hagan. Esto puede ser muy riesgoso para el gerente, porque las ganancias de las acciones se desplomarían, así que vamos a necesitar algunas regulaciones para prevenir que esto vuelva a suceder. Yo sé que muchos economistas están preocupados, ya que demasiadas regulaciones provocarían que no haya el crédito suficiente, pero si nos damos cuenta, solo contribuyeron a la burbuja inmobiliaria. Tal vez sea correcto que los bancos reduzcan sus créditos, así que no necesitamos una gran industria bancaria como la que teníamos. Podemos tener una más pequeña. Yo sé que es una pregunta que no tiene una respuesta sencilla. ¿Cómo cambiará el sistema económico, el sistema financiero, después de esta crisis? ¿Habrá únicamente un cambio en los tamaños de los actores o veremos un nuevo sistema? Well, we've discussed regulation of the banking industry to confine credit expansion. That's one thing. Bueno, por un lado tendremos que discutir la regulación de la banca para confinar la expansión de crédito. Yo creo que tendremos grandes reformas en cuanto a las agencias calificadoras de crédito y que también califican diversos productos. También creo que la experiencia reciente sugiere que los dueños de los bancos no tenían un buen control sobre los gerentes de los mismos, así que necesitaremos mejores prácticas corporativas por parte del gobierno en los sectores bancario y financiero. Escuchamos con mucha frecuencia que se remite a la crisis del 29. Sin embargo, lo he escuchado señalar que se han vivido periodos más difíciles en los años 80, en la década de los 70. ¿Por qué esta constante referencia a una crisis de mayor dimensión? That's a very good question. There are certain common elements. The bank failures. Esa es una muy buena pregunta. Hay algunos elementos en común. Los bancos fallaron en 1929, 1930, 31 y 32. Es el tipo de cosas que nos recuerdan las fallas de los bancos, el colapso de los precios de productos y el increíble desplome de las ganancias entre 1929 y 1932. Fue una terrible experiencia de pérdida de bienestar de hogares en los mercados financieros, así que esos son factores comunes importantes, pero es terriblemente prematuro, incluso grotesco, comenzar a comparar la crisis actual con la de aquellos tiempos. En estos momentos, la crisis no es tan severa como la de 1929 en los Estados Unidos y tampoco tan severa como en la primera mitad de los años 70. Hay grandes diferencias entre lo que pasó en 1929 y lo que está pasando ahora. Entonces, la política monetaria no apoyó a la economía. El Banco Central y la Reserva Federal pusieron tasas de interés muy altas, así que el Banco Central hizo que la crisis fuera peor, convirtiendo una seria recesión en una depresión de la que nos tomó años salir. Finalmente, doctor, ¿qué debates en el campo de la economía se han abierto a partir de esta crisis? ¿Cómo cambiará el debate económico esta crisis? Well, I think it's clear that there's going to be a significant debate over capitalism. But I think that the debate so far is seriously confused. Es claro que habrá un debate significativo sobre el capitalismo, pero creo que, en el largo plazo, este debate puede ser confuso. Lo que hemos observado en los Estados Unidos es una gran falla en el sector financiero y todos estamos de acuerdo que no estaba regulado ni catalogado por las agencias calificadoras. Y tampoco estaba siendo monitoreado ni apoyado por el sistema monetario. El sector financiero de los Estados Unidos y las agencias calificadoras tienen que ser reformadas, pero no quiero que estas reformas cambien el sistema estadounidense. No quiero cambiar este sistema para salvar al sistema europeo, ya que el sistema europeo ha demostrado que es extremadamente deficiente en dinamismo e inclusión económica. Por ejemplo, si estás desempleado en Europa, tienes una difícil situación, ya que es muy complicado encontrar trabajo. Y así ha sido por 30 años desde el boom de la posguerra. Casi es una broma que algunos europeos digan que estamos rumbo al final del capitalismo, porque, primero, pusieron serias restricciones a la economía capitalista hace mucho tiempo. El sistema europeo se caracteriza por la participación estatal y corporativista, así que el capitalismo se terminó hace mucho tiempo en Europa. Por lo que respecta a los Estados Unidos, creo que la mayoría de la gente está contenta con la idea de tener un sistema capitalista. Les gusta la idea de tener cambios, tener nuevos problemas que resolver, tener trabajos en los cuales puedan explorar. A los estadounidenses les gusta y no creo que vayan a renunciar a eso. Doctor, muchas gracias. Nice interview. Thanks. Thanks very much. Agradable entrevista. Gracias a ti.